Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoam. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico, el único en su género aquí en Monterrey. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Susi? Buenas tardes, muy bien. Encantada de tener también aquí en cabina. Exactamente. Vamos a tener, pues, de las pocas arqueólogas que tenemos en el estado Nuevo León. Y aparte nos viene del estado, bueno, más bien, vamos a hablar de hecho de eso, que estudió arqueología, pero en el estado de Puebla. Y pues estamos ahí en cabina con Tania Ibarra. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Ah, pues estamos muy contentos de conocerte físicamente, porque ya tenemos rato de hablar así por las redes sociales, sí, para poder llevarte a este programa, a este estudio con nosotros, que aparte tú eres una ex-AUDEM, de cierta manera, estudiaste, sí, un poquito por acá. Y bueno, ahí como justamente para conocerte un poquito, ¿qué te llevó a estudiar fuera de Monterrey la arqueología? Primero, ¿tu gusto por la arqueología quizás? Sí, bueno, pues en realidad todo empezó por la paleontología. Ah, okay. Desde muy chiquita pues siempre me gustaban los dinosaurios, ¿no? Creo que es así como algo en común con todos los arqueólogos. De alguna manera siempre nos gustan los dinosaurios también. Eso o Indiana Jones. Es lo que yo decía. Entonces pues todo empezó por ahí, ya sabes, libros de dinosaurios, así, ¿no? Pero pues bueno, fui creciendo, en realidad mi gusto por la arqueología empezó en una visita al sitio de Uxmal, en Yucatán. Sí, Yucatán, claro. Sí, a la edad de 6 años, me acuerdo así perfectamente. Y pues me fascinó, ¿no? Entonces desde ahí empecé también a checar libros de arqueología, de Mesoamérica y todo. Claro que no entendía muchas cosas, yo estaba muy chiquita. Pero pues así empezó. Entonces ya al momento de que tenía que decidir qué estudiar, yo estaba segura que arqueología, pero pues aquí no había una universidad que lo ofreciera. Entonces mi opción principal pues fue la UDLA. Y fue cuando decidí irme para allá. Va, entonces estudiaste arqueología y ahí me imagino que participaste en varios proyectos, te fuiste a visitar y trabajar en varios sitios. ¿Nos puedes comentar quizás un poquito de eso? Sí, así es. Bueno, ahorita estoy trabajando en el sitio de Tepeticpac. Soy parte del proyecto arqueológico Tepeticpac, dirigido por el doctor Aurelio López y el maestro Ramón Santa Cruz del Centro de Tlaxcala. Empecé ahí desde el 2013 y pues estoy hasta ahorita, ¿no? Hasta trabajando la fecha. Ahí, hasta la fecha. Ah. ¿Hiciste prospecciones, análisis de materiales también de procedentes de otros sitios? De otros sitios, bueno, sí, estuve trabajando también con otros proyectos de otras regiones de Mesoamérica. Uh-huh. Empecé mi trabajo de campo en el proyecto de reconocimiento arqueológico de la región de Cochoa, dirigido por la doctora Justin Shaw. Y ahí fue cuando empecé con mi formación en el trabajo de campo. Va. Estuve también varios años trabajando con el doctor Travis Stanton y la doctora Lynn Mañoni, parte del proyecto de interacción política del Centro de Yucatán, de la Universidad de California Riverside y la Universidad de Tulane. Va, y también te sacaste una beca para estudiar a Canadá, si me recuerdo. Sí, también participé en el programa de Mitax Global Link y gané la beca para poder hacer un como un par de meses de investigación allá en la Universidad de Calgary. Estuve trabajando con el doctor Julio Mercader, con fitolitos. Oye, y regresando a Tepeticpac, ¿cuáles fueron tus razones para elegir trabajar en este sitio? ¿Qué fue lo que te inclinó a...? Pues en realidad todo empezó por el gusto por la producción textil artesanal. Este sitio tenía... Cuando yo empecé ya había 2 temporadas de campo hechas, entonces ya tenían una muestra importante de malacates, que es lo que yo analizo de la producción textil. Y por eso me incliné por Tepeticpac, además de que, bueno, Tlaxcala en general, del cual Tepeticpac forma parte, Tlaxcala no es un sitio, es bueno, lo han llamado confederación, ¿no? Es una confederación muy importante de Mesoamérica para el posclásico tardío y ha sido muy poco investigado en realidad. Arqueológicamente hay muy pocos trabajos. El Sultepec, el proyecto Cacaxlax, entre otros, pero realmente... Oye, algunos trabajos también de prospección de Ángel García Cook. De Ángel García Cook, así es, muy importantes, pero de hecho fuera de eso... Arqueológicamente no se ha hecho nada más en Tlaxcala hasta ahorita con el proyecto arqueológico Tepeticpac. Oye, pero si queremos ubicar justamente Tepeticpac en el estado de Tlaxcala, distancias con la ciudad de Tlaxcala, con Puebla, con la Ciudad de México, más o menos, ¿nos puedes ubicar eso? Sí, bueno, está en el Valle Poblano Tlaxcalteca, está bastante cerca de la ciudad de Tlaxcala, está a 5 kilómetros de la ciudad. Ok. Sí. Y ahora, si queremos ahí entender un poquito la extensión del sitio de Tepeticpac, uh-huh, y también su ocupación, ¿cuál datos tenemos al respecto? Sí, Tepeticpac en realidad es un sitio grande. Uh-huh. Tiene una extensión de 98 hectáreas. Pues estas 98 hectáreas están distribuidas en 5 cerros. Okay. Es un sitio que es considerado defensivo porque está en la cima de los cerros, ¿no? Uh-huh. Y tiene una ocupación principalmente, pues, clásico tardío. Entendido. Y ya se sabía de esta ocupación, sobre todo por las fuentes históricas, ¿no? Pero en los últimos años, con las investigaciones arqueológicas, nos dimos cuenta que hay una ocupación más temprana, epiclásica, debajo de la posclásico tardío. Pero, pues bueno, no sabemos mucho todavía de esta ocupación. O sea, posterior a lo que es la ocupación epiclásica de Cacaxtla, por ejemplo, o contemporánea con Cacaxtla. Ahorita nos mencionabas que está repartida en 5 cerros, ¿no? Uh-huh. Y estos espacios, ¿cómo es que están repartidos internamente? Están los 5 cerros en realidad pegados, podría decirse, ¿no? O sea, no es como que hay que ir bajar para entrar a otro cerro, uh-huh, sino están más o menos pegados. Entonces, el sitio, como el área cívico-ceremonial, podría decirse, del sitio, está en la cima de los cerros. Uh-huh. El sitio ha sido dividido en 5 sectores, que son, pues, los 5 cerros más o menos, ¿no? Entonces, hasta ahorita solamente se han hecho excavaciones en esta área, en la cima de los cerros. Uh-huh. Solamente una fue en la ladera, en una ladera de los cerros. Y, pues bueno, sabemos también que las construcciones cívico-ceremoniales están en la cima. Y además hay un sistema de terrazas en las laderas de los cerros, que es donde muy probablemente estaba la población general. Oye, y bueno, lo que comentabas ahí rápidamente de los malacates que has, uh-huh, estudiado, ¿en qué parte del sitio se han encontrado? ¿Estaban repartidos en varios lugares, en varias habitaciones, o estaban concentrados en ciertas partes del sitio? Sí, bueno, hasta ahorita tenemos una muestra de 234 malacates, uh-huh, y pues los hemos encontrado en diferentes partes del sitio, en diferentes excavaciones. Casi todas las excavaciones hemos recuperado malacates. Va. En diferentes contextos, ya sea basureros, rellenos. Un caso que tenemos bastante particular, que los encontramos sobre el piso de uno de los edificios. Va. Uh-huh. Ahora, si hablamos un poquito de los otros tipos de materiales que han encontrado, uh-huh, además de los malacates que se han excavado. Uh-huh. ¿Hay elementos de obsidiana, por ejemplo? O sí. ¿De pedernal o qué encontraron, básicamente? Uh-huh. Pues hay una muestra, sí, hay una muestra muy importante de obsidiana. Va. Especialmente en uno de los conjuntos arquitectónicos que, bueno, llamamos conjunto arquitectónico 2. Tiene una muestra muy importante de obsidiana y de hecho creemos que es un espacio de producción. Uh-huh. Bueno, este espacio también tiene una muestra importante de malacates, entonces parece que es un lugar de producción tanto de navajillas prismáticas de obsidiana como de textiles, ¿no? Uh-huh. Ok, pues ahí tenemos un vistazo un poquito general de lo, uh-huh, que es Tepeticpac, que gracias a Tania. Vamos a hacer un primer corte musical, vamos a escuchar un poquito de música justamente de Puebla, de la zona. Gracias al apoyo de Checo Becerra, que está en controles como cada semana, y regresamos luego con Tania para seguir hablando del proyecto y del sitio de Tepeticpac. Regresamos. China poblana que bordas tú en agua de luz y color. Rojo, lindo rebozo, negras las trenzas que peinas con moños de fino listón, tricolor. China de Puebla, en tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar. China, China que sabes, China que sabes bailar el jarabe, canción nacional. Talavera, vera, reina, es el símbolo. es alma de convento, Puebla de los mil y un templos, tu semblanza es la del tiempo, y es el atrio de tu catedral. ¡Ay, qué chula, qué re chula, qué re chula es Cholula! Y me lo arriba en el cerro, la Virgen de los Remedios. ¡Ay, qué charro de adeveras! Y quiere lucir espuelas. Las espuelas que más suelen son las que se hacen en agosto. Pa bastones a mi saco, pa' cazuelas tu mercado, Tenancingo pa' rebozos, pa' sabrosos tus cabotes, pa' el mole de guajolote, mole verde o colorado, el ajonjolí regado y un curado almendrado no más. China, China de tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar. China, China que sabe, China que sabes bailar el jarabe, canción. Estamos de regreso aquí en la cabina de radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Recordamos que nos pueden escuchar vía la página radioudem.com.mx. Pueden descargar este programa pues en la media hora que de su emisión en la página radioudem.blogspot.mx y también directamente en nuestra página Facebook. Redes sociales, tenemos también una cuenta ahí con fotos que nos prepara tan gentilmente, cordialmente Susana. ¿Susana? Sí, ya estamos en Instagram, que estamos como raíces-udem. Ahí estamos poniendo algunas noticias compartidas por el INA, por algunos otros portales y también pues cada una de las emisiones que va a haber. Exactamente, ahí pues vamos. Entonces estamos ahí acompañados por Tania. Tania Ibarra, arqueóloga egresada de la Universidad de las Américas en Puebla. Y pues Tania pues conoce muy bien este sitio de Tepeticpac por el material que está investigando justamente. A raíz siempre de los vestigios que tenemos, se pueden hacer hipótesis relacionadas con o acerca de la organización social de un sitio. En este caso, Tania, ¿cuál hipótesis tienen sobre la organización que podía haber tenido Tepeticpac? Es decir, ¿cuál es la relevancia de este sitio comparado con otro sitio? ¿Estaba al mando? ¿Estaba avasallado? O sea, ¿cómo estaba el asunto? Sí, bueno, hay que recordar que Tepeticpac como tal pues no era un sitio aislado, ¿no?, en su región, sino era parte de lo que se ha llamado la Confederación Tlaxcalteca, que es como un güey altepet que está compuesto por altepemes, otros altepemes. Entonces se tienen documentados hasta ahorita al menos 20 altepemes que conformaban esta confederación. Pero eran cuatro los señoríos que eran los más importantes: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuistlán. Sí. Y entonces Tepeticpac pues es el primero de ellos en ser fundado. Es el más antiguo ahí del... Es el más antiguo, sí. Okay. Que yo recuerdo, bueno, el que conozco ahí por la ciudad de Tlaxcala es Ocotelulco, porque está ahí a la mano, realmente se puede visitar. Sí, se puede visitar. Hay unas pinturas aparte muy bonitas ahí sobre un altar ahí pintado que estudió mi maestra directora de tesis, Silvia Pepperstress, en su momento. Muy interesante porque tenía el aspecto aparte de pinturas de códices o pinturas de vasijas, también de mixteca poblana. Entonces es un sitio que... Pero hay mucha diferencia justamente iconográficamente hablando, si observamos teselas de vasijas, o si se parece mucho de un lugar a otro. Es muy parecido, en realidad, o sea, toda la iconografía de la Confederación Tlaxcalteca pues es básicamente la misma. O sea, se comparten religión, política, comparten todo básicamente. Oye, ¿y qué nos podrías recomendar, por ejemplo, para aquellos curiosos que todavía se quedan con ganas de saber un poco más de Tepeticpac? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, pues justamente el año pasado la revista Arqueología Mexicana sacó un número de Tlaxcala, muy uh-huh. interesante, me parece una muy buena opción para leer, un artículo en particular del doctor Aurelio López, el doctor Lynn Farger y el maestro Ramón Santa Cruz, uh-huh. que se llama La República de Tlaxcala, pues resume bastante bien los puntos más importantes para conocer un poquito más de Tlaxcala y de Tepeticpac. Así es, yo encontré también, ahí publicado, bueno, En la página de Consejo de Arqueología, el Consejo de Lina, uh-huh. podemos ver lo que son los proyectos, ¿sabes? Eso sí, se van publicando los proyectos que tienen los arqueólogos y ahí justamente se puede ver el proyecto de investigación de Guevara Hernández uh-huh. sobre poder político y parentesco en Tepeticpac. Entonces ahí está un primer documento también. Hay varias notas, de hecho, relacionadas con lo que dijo Tania. No me topé dos, al menos en el Diario de Yucatán y un artículo también de Milenio que relatan justamente los descubrimientos que se han hecho en Tepeticpac. Uh-huh. Ahí les dejaremos también las ligas en el blog ahí del programa, como quiera. Uh-huh. Bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente un poquito de todo eso. Vamos a volver a hablar con Tania pronto, yo creo, porque aparte tiene un proyecto de investigación que hemos así ligeramente presentado para nada más animarlos a que vayan escuchando con la futura entrevista con Tania. Pues como quiera, muchas gracias por haber estado con nosotros, Tania. No, muchas gracias por tenerme aquí. Y pues nosotros vamos a hacer una pausa, Susana, y luego ¿sí? regresamos con las noticias. Uh-huh. ¿Va? Excelente. Que me niego a niños o talla, amo la que yo quiero. kiya, tini sa sota tine chiliaya, wane no yuki ni mitsiliaya, timo shiwa tino ta sote, nese semi ni yolpa kiya, tini sa sota tine chiliaya, wane no yuki ni snangiliaya. Estamos nuevamente en el estudio de Radio UDEM, estamos en compañía pues de Susana para comentarles como cada semana pues la serie de eventos, publicaciones que tenemos, noticias en general. Vamos a empezar entonces contigo para con lo que son las exposiciones, Susana. Claro que sí, en este caso tenemos la exposición La Quin, Poderío del Oriente Maya en Museo Palacio Cantón en la Ciudad de Mérida. Esta va a estar presente hasta junio del 2017, todavía nos queda un poquito de tiempo para ir a visitarla. Hay una exposición en Alemania ahí, por si están escuchándonos desde Alemania. Yo sé que nos están escuchando desde Alemania, que se llama Maya des Rätsel der Königstadt. Es una exposición de piezas guatemaltecas, bueno, mayas, pero actualmente en Guatemala. Y eso, esta exposición la pueden ver en la ciudad de Espira, que se encuentra ahí por el occidente de Alemania. De hecho, van a ser las últimas semanas de esta exposición, que se va a cerrar el día 23 de abril. Sí, por otro lado también tenemos la exposición fotográfica Lo de Candela, Afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Esta va a estar en el Museo Nacional de las Culturas, hasta el 30 de abril de este año. Uh-huh. También tenemos la exposición temporal Caminos de Luz, Universos Huicholes en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala 1. Va a estar igual hasta abril. Pues y, se va terminando, sí, por vacaciones. Sí, unas cuantas semanitas. Y por último tenemos la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones en el Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Y tenemos hasta diciembre para ir a visitar esto. Va. Eventos académicos hay unos cuantos, como quiera, antes de tomar vacaciones de Semana Santa. Primero recordamos la convocatoria para el 10º Congreso Internacional Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que se llevará a cabo en el Museo del Templo Mayor a partir del mes, bueno, va a ser del 6 al 8 de noviembre, pero la convocatoria está abierta hasta el 30 de junio de este año. Entonces, busquen ahí por la página Facebook del Museo del Templo Mayor, ahí está la convocatoria con todos los detalles, las direcciones que pueden contactar para eventualmente mandar su participación. También está el Seminario de Lingüística y Antropología que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en la ciudad de Chihuahua. El próximo viernes, nuestra compañera amiga Adriana Dávila, pues que conocemos bien aquí en Monterrey porque, bueno, viene al menos una vez al año o dos, según ahí las ponencias que da, pues fue invitada justamente por esta escuela a dar una charla sobre la vida laboral del antropólogo, y vaya que es un tema bastante problemático por muchos antropólogos que tengan ahí su título. Luego tenemos también el Seminario de Antropología Lingüística que se va a llevar a cabo en la Dirección Lingüística del INAH el próximo 5 de abril a partir de las 11 de la mañana, allá en la Ciudad de México. Sigue también en la UNAM, en la unidad de posgrado, el curso Mitos y Ritos en las Fiestas de las 20 de Calendario Solar, en compañía de Elodie Dupé García, eso el próximo viernes, entonces a las 10 de la mañana. Se termina el Diplomado en Historia y Antropología de Tlaxcala, en el Museo Regional de Tlaxcala, es decir, el 12 de abril. Es la fecha de cierre de este diplomado, que se va repitiendo como quiera cada año. La sesión entonces arrancará a las 16 horas y terminamos con el Seminario Permanente de Antropología, Poder y Ruralidades con el doctor Hernán Salas Quintanal y la doctora Paola Velasco Santos siendo coordinadores de este seminario. La próxima sesión de este seminario será el próximo miércoles a las 17 horas en la UNAM. Y bueno, queda nada más una publicación ahí de relevante en antropología, Susana. Sí, tenemos una publicación de Zacatos, Revista de Ciencias Sociales, en el número 53. Son las expresiones afro y circulaciones relocalizaciones, perdón. Así es una de las revistas que propone el CIESAS. Pues ya terminamos este programa número 301. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber escuchado a este programa. Gracias, Susana. Gracias a ti por invitar y a todos los que nos están escuchando. Obviamente, gracias a Checo Becero en cabina también para apoyarnos con este programa. Y pues recordando que como